Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile. Réplicas ocultas de la catástrofe. Coproducción de Radio Biobío y Fundación Terram. Las primeras acciones luego del 27F correspondieron, lógicamente, a brindar ayuda a las víctimas y restablecer los servicios básicos para comenzar a volver a la normalidad. Luego se da inicio a la reconstrucción, proceso que no ha considerado la perspectiva ambiental, poniendo en riesgo la salud de las personas y de los ecosistemas. Hoy presentamos la improvisación de los escombros. Tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010, la imagen que se repetía a lo largo del centro-sur de Chile era devastadora. Edificios colapsados o seriamente dañados, construcciones derrumbadas, muros en el suelo. En definitiva, trozos de la historia de las ciudades y los pueblos del país destruidos y en medio de las calles. El sismo y tsunami había dejado literalmente en el suelo una parte importante de Chile, modificando drásticamente el paisaje urbano de las zonas afectadas. Como indicaba el sentido común, las primeras acciones apuntaron a socorrer a las víctimas, ayudar a los damnificados y, por supuesto, iniciar la tarea de retiro de escombros, que es una de las labores relevantes encaminadas a normalizar el territorio. Durante las semanas siguientes, el país develó una serie de carencias en política pública y gestión respecto a los cursos de acción frente a emergencias, pese a que, considerando la cantidad de eventos sísmicos que ha tejido nuestra historia, se esperaría una mejor preparación. Las comunicaciones fallaron, los recursos disponibles eran escasos y también la ciudadanía carecía de información y herramientas para afrontar adecuadamente ese desastre natural. El problema de los escombros fue un problema, porque requiere, entre otras cosas, soluciones a gran escala. No se debe olvidar que estimaciones oficiales señalaron que solo en la región metropolitana se generó un volumen de escombros del tamaño de un cerro Santa Lucía y medio. Estos inmensos volúmenes de material de construcción de desecho superan con creces la capacidad instalada para el manejo de residuos en tiempos normales. Aún con ciertos criterios preestablecidos, se trató de un problema mayúsculo, de difícil solución, por la enorme cantidad y volumen de escombros generados por el 27F, los que debieron ser retirados y trasladados de un sitio a otro. No hay catastros oficiales para todas las ciudades y regiones afectadas, sino que se dispone solo de datos aislados por estudios específicos realizados también solo en algunas localidades. Por ejemplo, una investigación de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Universidad Católica de Valparaíso calculó que en Copquecura la cifra de escombros alcanzó los 39.226 metros cúbicos, constituidos principalmente por adobe, piedra laja, madera, teja, ladrillo, estuco mortero, pizarreño, zinc, asfalto, plástico y metal. Para otras ciudades, en tanto, se establecieron los siguientes volúmenes de escombros estimativos: Chillán, 4.300 metros cúbicos; Rancagua, 20.493; Talcahuano, 4.000; San Antonio, 100.000 metros cúbicos. En Santiago, en tanto, el entonces intendente Fernando Echeverría fue él quien dijo ante la prensa que se habrían generado 3 millones de metros cúbicos de escombros, un volumen que correspondería, como decíamos, a un cerro Santa Lucía y medio. Dijo el entonces intendente que se requirieron 280.000 viajes en camiones para el traslado de estos residuos a sus lugares del destino final. Se develó, en todo caso, la falta de una normativa específica y también la necesidad de establecer lugares adecuados que cuenten con evaluación ambiental para la recepción, tanto en condiciones normales como en casos de emergencia. Un factor determinante son los altos costos de traslado, tanto por el uso de maquinaria como por la necesidad de personal. Los escombros representan un riesgo real de posibles consecuencias sanitarias, especialmente frente a la posibilidad de una proliferación de sitios clandestinos, un problema que podría extenderse por un largo periodo de tiempo en las zonas más afectadas por el terremoto. Uno de los temas fundamentales que no está resuelto con la actual institucionalidad es el relativo a la responsabilidad frente a este problema de los escombros. De hecho, no existe una categorización oficial clara respecto a qué tipos de desechos pueden ser considerados escombros, cuál es su composición, ni cuál es el organismo responsable de su disposición. Así lo señala el jefe de la sección de residuos sólidos del Ministerio de Medio Ambiente, Jost Meijer. a nivel nacional, digamos, de qué hacer con el tema de los escombros, lo tenemos muy claro, que es algo que falta, y algo que falta, por ejemplo, también en el tema de quién es el encargado. De acuerdo a la información entregada por los privados y sistematizada por los organismos de gobierno, los rellenos sanitarios no reportaron mayores daños con el evento sísmico. Así al menos se desprende de información que fue entregada sobre daños y afectación del medio ambiente por la ministra del ramo, María Ignacia Benítez, en abril del año 2010, junto con datos solicitados al amparo de la Ley de Acceso a la Información. Para la disposición de los escombros, solo la región metropolitana cuenta con lugares establecidos de manera permanente. El resto de las regiones debió designar de manera improvisada sitios de acopio para enfrentar la emergencia, una decisión que fue tomada en coordinación con la autoridad sanitaria. En O'Higgins, por ejemplo, se dispuso de dos sitios para esta finalidad. El Maule destinó 33 sitios en total. La región del Biobío, dos sitios pertenecientes a particulares, mientras que la región metropolitana se dispuso de 11 sitios para el depósito temporal de escombros para reforzar los ya existentes. La Subsecretaría de Salud Pública hizo llegar un instructivo a todas las seremías regionales con los lineamientos básicos para la designación de sitios destinados a la disposición de escombros. En su mayoría, esos lugares correspondían a vertederos que a la fecha del terremoto estaban cerrados y que habían sido reemplazados por soluciones sanitarias de mejor calidad. Sin embargo, tuvieron que ser reabiertos para paliar la emergencia. Junto con ellos, se habilitó algunos sitios pertenecientes a privados. Y finalmente, en algunos casos incluso, se autorizó el depósito de determinado volumen de escombros en algunos rellenos sanitarios y por un periodo delimitado de tiempo. Los ex vertederos reabiertos no contaban con resolución de calificación ambiental, ya que funcionaban desde antes de la ley que obliga a que pasen por el sistema de evaluación ambiental. El seremi del medio ambiente de la región del Biobío, Pedro Navarrete, se refiere a cómo fue la situación. Bueno, pues nada más coordinó con Salud en su momento la autorización de los lugares, la apertura más bien de los basurales antiguos, empezaron a ser utilizados. Lo que hicieron fue abrirlo, que en realidad en la práctica significa eso, que algo que está con su clausurado, digamos, se abre y los vehículos empiezan a depositar la basura casi de inmediato en el mismo lugar. En el Maule se designó como canchas para el acopio a espacios incluso dentro de las ciudades, incluso intersecciones de calles, lugares cercanos a esteros y ríos, entre otros. La coordinación y selección de sitios se realizó entre la autoridad sanitaria y el ejército, como lo cuenta Hans Lügenstrass, que es el seremi de salud de la región del Maule. Los lugares temporales, que había una situación de emergencia y hubo que habilitar un lugar porque había que sopesar cuál era el riesgo mayor. Se avisó un lugar que no pusiese en riesgo a la población, pero a la vez que tuviese una posibilidad de viabilidad, una viabilidad al final que llegaran los camiones y pudiesen ir descargando los escombros. Esta improvisación evidentemente implica riesgos. En septiembre del año 2010 se dio a conocer el informe Evaluación Rápida de Impacto Ambiental para Desastres, elaborado por la organización internacional WWF. El documento concluye que tras el 27 de febrero, textual, salvo unas pocas excepciones, los escombros están siendo acopiados y dispuestos en una serie de lugares inapropiados, incluyendo humedales, playas y otros lugares medioambientalmente frágiles. Proyectando, agrega, que varios van a sufrir la futura movilización de estos materiales por procesos geofísicos, como por ejemplo inundaciones, viento, acción de las olas, lo que causará un mayor daño, tanto ambiental como también a actividades de la economía local como la pesca y el turismo, dice este informe de la WWF. Al respecto, el académico de la Universidad Andrés Bello, Cristian Araneda, señala ciertos criterios básicos a considerar en esta materia sustentados en estándares internacionales aceptados. El principal de todo es el tema del manejo de las aguas y el tema de aguas lluvias. Cuando uno elige un lugar tiene que tener claridad respecto de las aguas superficiales, subsuperficiales y subterráneas. Y bueno, y otros elementos como el tema de la dirección de los vientos, siempre los residuos van a traer algún contaminante orgánico, va a haber descomposición, por lo tanto pueden generarse algún tipo de olores. El tema de control de vectores, el tema de cierre perimetral y del monitoreo. Por lo menos debería haber un monitoreo del agua superficial y el agua subterránea más o menos permanente. Que estén lejos siempre de las fuentes de agua potable, por ejemplo. pese a ciertos esfuerzos para ordenar este problema, el de los escombros, los privados cuentan con un amplio margen para actuar, mientras que la autoridad se encuentra limitada en cuanto a recursos y capacidad de decisión. En el Maule, la Seremi del Medio Ambiente, Mariela Valenzuela, asegura que, pese a haberse designado ciertos lugares de acopio de escombros, persiste un problema de desinformación, por lo que se han usado lugares no autorizados para botar estos desechos. Porque uno tiene una idea más o menos dónde fueron puestos. De hecho, aquí mismo uno lo ve en Talca, que se ocuparon también algunos lugares cerca del Río Claro. Entonces tampoco hay claridad, digamos, respecto a cuántos son, dónde están, y si, por ejemplo, si fueron puestos, digamos, en riberas de río, si eso puede tener algún efecto, digamos, en la ribera o en los ríos. Claramente la magnitud del problema sobrepasó las capacidades y recursos de los organismos encargados. No solo existe escasa o no la información oficial sobre el tema, sino que además, y pese a que han transcurrido 2 años, se trata de un problema aún abierto y que todavía es un factor de riesgo ambiental presente en las regiones afectadas por el terremoto, tal como lo expresa la Seremi del Medio Ambiente del Maule. Yo tampoco tengo un catastro para decirte cuánto fue llevado a qué lugar, y no creo que alguien lo haya hecho así como catastrando, porque en el fondo era como todo tan rápido de lleven por aquí, lleven por allá, y de hecho eso es algo que tampoco ha terminado. O sea, por ejemplo, uno al recorrer así la región, uno pasa por camino, pasa una semana, a la semana siguiente y al costado de un camino de repente ve una nueva escombrera. Por lo tanto, tampoco lo de las escombreras es un tema que esté cerrado y que fue en un momento, sino que se sigue con el proceso. Cabe señalar que estas declaraciones fueron realizadas por Mariela Valenzuela a mediados de octubre del 2011, es decir, a casi 20 meses del megasismo. En relación a las cifras de la región del Biobío, el Seremi del Medio Ambiente, Pedro Navarrete, apunta también a la gestión de privados como un elemento que dificultó conocer con exactitud las cantidades y, peor aún, el lugar donde quedaron los escombros. Tratamos. Pero esto fue re difícil porque al final del cabo hubo mucho movimiento, en particular privado, mucho movimiento privado de limpieza de casa, que arrendaban un camión, una carreta, o lo que sea, y sacaban los elementos y ninguno se preocupa dónde lo van a dejar. Los escombros, a 2 años del terremoto, son todavía un tema pendiente. Rodrigo Fica, encargado de residuos de la Seremi de Salud del Maule, señala cuál es la situación actual. Ahora no hay un destino para escombros, sino que caso a caso tenemos un edificio que se va a demoler. Uh-huh. Y o la municipalidad o la empresa que se dedica a las demoliciones nos piden el permiso para disponerlo, normalmente para rellenos de migración de terrestres. Y nosotros ahí verificamos que ese sitio cumple con las condiciones y que no tiene algún riesgo o algún impacto. El jefe de la sección residuos sólidos del Ministerio del Medio Ambiente, Josh Meyer, se refiere a la situación actual de las denominadas escombreras. El tema de escombros, por ejemplo, los ferraderos ilegales o los basureros, en muchos casos empiezan con escombros. La convivencia cotidiana de la población con estos depósitos ilegales, también la eventual manipulación de los escombros, especialmente en el caso de menores de edad, o si estos se ubican en la cercanía de cursos de agua, son situaciones que constituyen el germen de una serie de riesgos que no son visibles ni inmediatos, pero que en el mediano o largo plazo pueden traer consecuencias para la salud, como lo explica el especialista Cristian Araneda. Las contaminantes pueden venir por diferentes vías, como el tema del asbesto, el tema de las maderas que están, por ejemplo, expuestas al medio ambiente, generalmente se impregnan con algunos químicos como el CCA, y son químicos bastante tóxicos, digamos, que si yo tomo esa madera y la ocupo, por ejemplo, en la misma contingencia para quemarla y hacer un fuego, las emisiones que la gente está recibiendo ahí son bastante tóxicas, digamos. La no separación de residuos de construcción con domésticos, los industriales, peligrosos y orgánicos, genera una mezcla en la que es posible encontrar desde techumbres, restos de viviendas, electrodomésticos, hasta animales muertos junto a madera, zinc, fierro u otros elementos. Esta situación constituye un potencial foco de infecciones y plaga de vectores y puede detonar riesgos para la salud y el medio ambiente. Josh Meyer, del Ministerio del Medio Ambiente, recalca la disyuntiva que se genera en relación a la separación de los residuos. Lo que debería hacerse es desde el inicio hacer una buena separación en origen y mantenerlos separados los residuos. Pero tú entiendes, cuando hay una emergencia, como que uno va a estar pensando qué hacer con sus residuos. Pero sí, pienso yo en las semanas posteriores, digamos, a momento de pensar en qué hacer con ellos, debería haber tomado las medidas para buscar destinos adecuados para estos residuos. Si bien estas iniciativas son un paso adelante, urge a un país como Chile, que está constantemente expuesto al riesgo de nuevos terremotos, considerar el tema de los escombros y también generar normas y una institucionalidad sobre el tema. El jefe de la sección de residuos sólidos del Ministerio del Medio Ambiente apunta en ese sentido. Hay que hacer, digamos, la parte formal sin terremotos o sin emergencias, que hay lugares para llevar los escombros y mejor no solamente llevar los escombros, sino aprovechar los materiales para su realización. Pero para temas de emergencias en específico, la capacidad normal instalada siempre va a ser limitada. Entonces tiene que tener una capacidad de estas canchas de acopio, a mi entender, para un cierto tiempo, para luego poder llevarlo a instalaciones de disposición final o alternativas de reciclaje. Para Cristiana Reneda, que es académico de la Universidad Andrés Bello, experto en residuos, es posible y necesario que el tema sea previsto con anticipación y que de ese modo se esté preparado ante futuros desastres naturales. Bueno, la autoridad debería planificar antes, no debería ser que una vez ocurrida la catástrofe empecemos a evaluar sitios. Deberían existir sitios previamente evaluados, previamente planificados para afrontar la contingencia, digamos. No es recomendable, y así lo dice la Organización Panamericana de la Salud, de que se ocupen los mismos rellenos sanitarios. Cada terremoto que ha enfrentado Chile en el último siglo ha permitido aprender lecciones y perfeccionar la normativa relativa a la construcción. Por ejemplo, después del terremoto de Talca del año 1928, se comenzó por primera vez a establecer normas antisísmicas, las que fueron perfeccionadas tras el sismo de Chillán de 1939. Esa norma fue nuevamente mejorada, con posterioridad al megaterremoto de Valdivia de 1960, así como tras el sismo de Valparaíso de 1971. Precisamente en el año 1972, entró en vigencia la norma NSH-433, que convierte a Chile en un país con infraestructura segura frente a esa clase de eventos. Pero, pese a todos los esfuerzos en este sentido, seguiremos enfrentados a movimientos de tierra que van a destruir algún porcentaje de nuestras construcciones. Esto obliga al país a plantearse el problema del manejo y disposición de toneladas de escombros cada cierto tiempo y la búsqueda de mecanismos que permitan dar una respuesta oportuna al problema. Por un lado, es fundamental contar con una legislación adecuada, de manera que se designen, con antelación a cada desastre, lugares autorizados que cuenten con evaluación ambiental en todas las zonas del país. Junto con ello se ha revelado importante establecer claramente una coordinación entre municipios, autoridad sanitaria y medio ambiente, así como una orientación precisa respecto a los pasos a seguir frente a cada emergencia. Estos elementos son un punto de partida que permitirían evitar la desinformación que primó tras el 27 de febrero del 2010, con las negativas consecuencias en términos de proliferación de microbasurales y sitios ilegales e inadecuados de acopio, que de hecho no hacen más que marcar un claro retroceso ambiental con consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente. O sea, tarea pendiente. Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile. Réplicas ocultas de la catástrofe. Programa coproducido por Radio Biobío y Fundación Terram. Realizado por los periodistas Luz Fariña, Cristiano Paso y Paulina Vera.